te has fijado en mí. Pero esta historia aquí terminó, si tú no serás para mí. Tengo que olvidarte para que algún día pueda ser feliz. Debo resignarme a que eres un amor prohibido. Es un amor.